Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. En el Museo de Arte Moderno de Medellín estamos concentrados en este momento en el proceso de expansión que abrirá sus puertas en septiembre próximo y preparando todo para las próximas exposiciones del Grupo Utopía y de Programa C. Pero no perdemos de vista que el museo, más que un edificio, es un conjunto de experiencias que se irradian por diferentes lugares y comunidades. Un ejemplo de esto es la maleta viajera y varios proyectos que hemos desarrollado a lo largo de estos años que tienen como propósito salir de los muros del museo y desarrollar actividades en otros lugares de la ciudad y del país. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del MAM. Experiencias como el Museo y Territorio del Museo de Antioquia, el Exploramóvil, la maleta viajera o las mismas maletas viajeras del Banco de la República, digamos que juegan un papel muy importante porque estos dispositivos lo que hacen es mostrar unas alternativas de educación experimental para las comunidades y sabemos que la gran mayoría de comunidades rurales carecen de muchos recursos didácticos y pedagógicos que les ayuden a dinamizar su currículum. Entonces, a la hora de que llega un museo con uno de estos dispositivos y desarrolla todo un trabajo cultural y educativo, las comunidades valoran mucho este tipo de iniciativas porque les ayudan a oxigenar de alguna manera el currículum habitual que tienen y muestran otras alternativas para la educación. Soy Lidia Elena Restrepo, trabajo en el Museo de Antioquia en el proyecto Museo y Territorios. Resulta que el Museo de Antioquia, entre ires y venires, tomó la decisión un día de salir de sus cuatro paredes y salir porque se llama Museo de Antioquia, pero por lo general no es tan visitada por los antioqueños, sino más por gente que no es de Antioquia. Entonces tomó la decisión de crear un proyecto que se llamaba Exposiciones Itinerantes, luego Museo Itinerante, ahora Museo y Territorios. Es un equipo de trabajo interdisciplinario, hay estadístico matemático, historiador, músico, artes escénicas, artes plásticas, licenciatura en pedagogía, psicólogos. Bueno, entonces lo que hacemos es que con reproducciones del museo, vamos a municipios de Antioquia, departamento de Caldas, Santander, ya vimos a diferentes partes de Colombia y no solo llevamos reproducciones del museo por mucha gente dice llevar el cuadrito, nosotros no llevamos solo el cuadrito sino que tenemos un componente pedagógico, o sea nuestra disculpa es el arte para hacer otras cosas que nos interesan mucho que es el ser humano en su territorio vital, en sus espacios, en sus formas de vida y eso lo hacemos a través del arte y aprovechamos de eso para hablar de los patrimonios, las memorias y las identidades. A medida en que hemos visitado localidades muy frecuentemente, hemos ya empezado a hacer un trabajo más intenso como de red y de fortalecer líderes culturales y comunitarios. Entonces, por ejemplo, en ese momento con 28 líderes, porque son dos por municipio, son 14 municipios, estamos haciendo un trabajo de biografías de los territorios, estamos haciendo un trabajo de patrimonio. Entonces lo que estamos haciendo es trayendo líderes del departamento de Caldas y Santander a municipios de Antioquia, donde ellos le cuentan a los otros cómo es que están trabajando sus procesos de patrimonio y para ellos qué es patrimonio, y los de Antioquia el próximo año viajarán allá. Entonces lo que estamos haciendo es realmente haciendo un intercambio cultural, pero al mismo tiempo potencializando líderes, al mismo tiempo contándole a la gente qué pasa en estos municipios, al mismo tiempo ellos están haciendo rescate de patrimonios que a veces no pensaba que tenían en sus comunidades. Entonces ese realmente es el proceso de Museo y Territorios, que fuera de eso hace otras cosas, hace unos acompañamientos culturales, hay organizaciones o personas que dicen, vea, yo estoy haciendo tal cosa y necesito que me digas cómo logro hacerlas o cómo me vinculo con alguien que me ayude económicamente o cómo puedo hacer un intercambio, entonces hacemos ese tipo de asesorías. Y hay otro que es el Simposio de Líderes Culturales por el Desarrollo, que este año fue la versión séptima, donde cada año estamos tocando temas diferentes relacionados siempre con la cultura, el patrimonio y los líderes, trayendo diferentes experiencias, no solo nacionales, sino también extranjeras, donde lo más importante es el trabajo comunitario y eso cómo se devuelve a la comunidad y eso cómo activa a las comunidades, que en muchos casos la herramienta que utilizan es el arte. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Quien quiera conocer más de Museo y Territorios, chismosear, porque nos gusta mucho chismosear, saber de él, hay varias formas. Pueden acercarse al Museo de Antioquia, preguntar por Museo y Territorios y les indican dónde es, llamar, pues la línea la encuentran por internet, pues en la página web. También nos pueden buscar en Facebook, que tenemos un grupo que se llama Museo y Territorios. Y ahora estamos trabajando en una emisora, tenemos un programa en una emisora online de Casa Morada, que también hago, también pues hablo de Casa Morada porque son unos chicos que han trabajado mucho en Comuna 13. Nosotros tenemos un programa de radio ahí online que se llama Museo Más Comunidad. Y ese programa pasa los martes a las 4 de la tarde. Entonces también ahí estamos contando un poquito de qué es Museo y Territorios. Se meten a www.casamorada.com y ahí aparece ya toda la programación. Y fuera del programa pues de Museo Más Comunidad que tenemos de acá de Museo de Antioquia con Museo y Territorios, hay otros programas pues de interés a nivel cultural y sobre todo de música. Entonces bienvenidos a Casa Morada también. Yo soy Claudia Villegas Yepes, jefe cultural del Banco de la República en Medellín. El Banco de la República en todo el país, no solo en Bogotá, sino en 28 ciudades, en todo el territorio nacional, desarrolla una intensa actividad cultural en cuatro líneas de acción que están claramente determinadas, como son la música, las artes plásticas, la literatura y la antropología. Esto con base en las colecciones, en las grandes colecciones que tiene y que administra el banco, las colecciones patrimoniales del Museo del Oro, del Museo del Arte, la red de bibliotecas con su amplísima colección de títulos, de más de 2 millones de títulos, y la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango y las salas que el banco tiene en el país. En esas líneas de acción el banco desarrolla una intensa actividad, talleres, conferencias, conciertos, seminarios, exposiciones que buscan fortalecer las dinámicas culturales de cada ciudad con base en esas cuatro líneas de acción, pero también con base en las vocaciones que tenga cada ciudad. Toda la información cultural del banco está disponible en la página cultural del banco, que es www.banrepcultural.org. Ahí seleccionan la ciudad Medellín y ahí pueden encontrar los servicios y los programas que nosotros ofrecemos y tenemos aquí en nuestras instalaciones o eventualmente en otras instalaciones con las que trabajamos en convenio interinstitucional. Dentro de los servicios culturales que ofrece el Banco de la República hay una serie de materiales que el Banco de la República, a través de sus distintos departamentos, ha diseñado como herramientas didácticas y pedagógicas para que los docentes dispongan de ellos en sus salones de clase o para que los centros culturales, las bibliotecas, las cajas de compensación y otras organizaciones utilicen con el ánimo de abordar los temas que se desarrollan a través de estos materiales. Uno de estos materiales que es pues muy significativo para el banco es el trabajo de las maletas didácticas del Museo del Oro. Son unas cajas pequeñas que contienen fragmentos de piezas originales o réplicas y elementos que le permiten al profesor hacer una exposición en su salón de clase, pero además desarrollar una serie de actividades en torno a esta exposición. Las maletas son como 10 la de los zenúes, los muiscas, la de la música de la vida, la de los amazonas, la de los caucas, la de los quimbaya, los calima, y cada maleta tiene un énfasis, no solo el tema antropológico y arqueológico, el tema histórico, el tema que se puede abordar desde la historia del arte, sino también un énfasis en algún tema de preocupación para la comunidad en general. Por ejemplo, los zenúes tuvieron un manejo muy acertado de las aguas, manejaron el tema de las inundaciones, las aprovecharon para sus cultivos. Para ellos no era una tragedia una inundación, sino que era bien manejada. Y entonces esta maleta hace un énfasis en el manejo del medio ambiente, creando conciencia en ese sentido. El tema de la maleta del Cauca hace un llamado sobre la convivencia de estas diferentes familias de indígenas que comparten territorio y que hay un respeto por la diversidad. La maleta de los quimbaya hace referencia al cuerpo, un énfasis que el profesor puede abordar entonces de muy diferentes maneras con los jóvenes a quienes les lleve la maleta. Son materiales muy sencillos de cargar, una maleta liviana, una maleta práctica, los elementos van todos protegidos, van a las instituciones por 2, 3 semanas, lo que la entidad lo necesite. Y por lo general nunca sucede que se pierdan o que se partan, porque lo primero que hay es darle la posibilidad al niño o al joven de que manipule una pieza de museo que por lo general son intocables y que la trate con respeto y con la consideración. Es también como una preparación para que visiten museos. El inventario es muy sencillo de manejar. Y al profesor no le toca ni siquiera diseñar las actividades, porque la maleta lleva material de apoyo, videos, música, cartillas, juegos y una serie de actividades que una cartilla le propone, de realice esta lectura, haga énfasis en esto, tal cosa, realiza juegos. Entonces es una manera muy lúdica de abordar diferentes temas a partir de una misma maleta. Las maletas del Banco de la República las hemos promocionado a través de pues, en diferentes instituciones culturales. Acceder a las maletas es muy sencillo. Nosotros estamos ubicados aquí en el Parque Berrío, en la 50 con 50, en el edificio del Banco de la República. En el cuarto piso es donde las tenemos dispuestas para que la gente las lleve en préstamo. El procedimiento es sencillo, una comunicación en papel membreteado de la institución educativa donde nos hagan la solicitud. Toda la información de las maletas, el contenido de cada una, el énfasis y los temas y los títulos y hasta las cartillas en PDF están dispuestas en la página web del banco en www.banrepcultural.org. En la sección del Museo del Oro en servicios educativos pueden acceder a la información de las maletas y en la misma banrepcultural.org/Medellín pueden encontrar la información de nuestras programaciones y de nuestras actividades. También en el teléfono 576-7500, pues atendemos todo tipo de consultas que tenga la gente sobre programación y servicios culturales del banco. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Char, escuchemos un fragmento de Vibratoria, del año 2002. Thank you. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Con el programa de las maletas viajeras se pretende que el museo vaya a las instituciones educativas y salga a buscar a la gente. Estamos en un mundo muy visual donde a través de los medios electrónicos pues ya la gente puede acceder a las colecciones de arte, hacer los recorridos virtuales. Y de pronto se puede estar desplazando la importancia que tiene de llegar a un museo a disfrutarlo. Los museos están generando unos cambios importantes. De hecho, ya hay museos inclusive sin colección, porque el énfasis ya no es la pieza en sí, sino la actividad educativa, pedagógica y formativa. Sin ser una cosa académica, sino más bien desde el disfrute y desde el placer y como desde el crecimiento personal, que una pieza dialogue con el público. Estas maletas permiten ese acercamiento o mostrarle a las comunidades que los museos son atractivos, que un museo no es de chulear con una sola visita, sino que hay muchas maneras de visitar, revisitar, reencontrar unos nuevos elementos que le pueden generar pues como alguna satisfacción personal o particular. Soy María Angélica Navas, coordinadora de educación del MAM. El Museo de Arte Moderno de Medellín empezó a pensar en un proyecto que fuera un pequeño museo que viajara a las regiones de Antioquia. Es un proceso para que Antioquia conozca qué es el MAM. Inspirados un poco en las maletas de viaje de arte de Marcel Duchamp, se dio esta idea y pues empezamos a revisar la colección y a ver qué piezas de la colección podíamos integrar en esta maleta para llevar a muchos lugares apartados que de pronto no les quedaba muy fácil venir constantemente acá a la ciudad a visitar los museos. Esto inició en el año 2008, se hizo un seguimiento y en esas visitas de seguimiento se vio una necesidad de ir cambiando, de ir mejorando algunos aspectos que tenían los contenidos. Entonces, bueno, ya tenemos una maleta nueva que es la maleta de Hernando Tejada. Se llama Colección Tejada, Cultura y Naturaleza en una maleta de viajes. Un artista de la colección del museo es Hernando Tejada, y siempre que lo teníamos expuesto a la gente, a todo el público, se le hace muy fácil ver el arte o empezar a acercarse al arte desde la obra de Hernando Tejada. Y vimos también que había una relación muy importante de ese conocimiento y empezar pues a preguntarse qué es el patrimonio natural y cultural que tenemos nosotros los colombianos. Entonces ahí se integraba muy bien la obra de Tejada, todos los aspectos de su vida, porque pues él, además de haber sido un artista, era viajero, investigaba, vivía con las diferentes culturas, estaba muy pendiente, pues en sus dibujos se da cuenta uno de querer mostrar esa biodiversidad de Colombia. Entonces quisimos abordar desde ahí por esa facilidad y por toda esa amplitud que puede darnos para referirnos al tema del patrimonio natural y cultural. La maleta viajera es una maleta que se puede cargar, que se puede rodar, tiene unas rueditas y dentro pues tiene varios bolsillos. Y ahí en uno de los bolsillos está la cartilla para el docente o para el guía, porque la idea es que la maleta no solo llegue a las instituciones educativas, sino que cualquier persona interesada donde llegue esta maleta, en el municipio que llegue esta maleta, que tenga alguna intención de que su grupo, digamos semilleros o grupos culturales, conozcan un poco más del arte desde el juego, puede utilizar esta cartilla. Entonces esta es una cartilla que ellos revisan, que ahí encuentran qué es la maleta, cuáles son los objetivos que tiene este proyecto de la maleta viajera, qué contiene cada uno de los bolsillos, cómo se puede usar Y además, pues nosotros cuando hacemos los talleres de instalación en los municipios a donde llevamos la maleta, se trata también de que ellos encuentren una herramienta en la maleta y que a partir de ahí se dispare pues toda su creatividad, toda su recursividad, y que de verdad se pueda aplicar y no sea una carga, como a veces algunos proyectos se vuelven carga para los docentes o para la gente que está en las bibliotecas o en las casas de la cultura. No, queremos es que integren lo que ellos ya tienen con lo que trae la maleta, con la propuesta que trae la maleta, y la pueden variar y adecuar de acuerdo al público con el que van a trabajar. Aunque la maleta está pensada, y este proyecto siempre ha sido pensado para la primaria, pero nos hemos dado cuenta que también lo usan con jóvenes. Nosotros desde el museo hacemos una convocatoria, coordinamos con la gente de allá, nos enviamos correos, cartas, viaja un equipo de 3 personas, son 2 personas que van a hacer la capacitación y un fotógrafo que va a registrar con audio y con fotografía lo que sucede, grabando algunos testimonios también de lo que va pasando. Es un poco también vivir con la comunidad, a veces hay que quedarse porque son comunidades aisladas, en algunos casos hay que coger canoa, bus, avionetas y caminar con la maleta y llegar hasta el lugar, y lo bonito es la acogida que le da la gente y que la gente queda muy contenta y que nos pide más maletas. Y pues para el público que está interesado en conocer nuestra maleta, colección Tejada, cultura y naturaleza en una maleta de viajes, puede escribir educacion@elmam.org para tenerla en préstamo, porque la que nosotros llevamos a esos lugares queda en esos lugares. Todas las maletas que hemos entregado, que han sido 116 maletas viajeras, han quedado ya para esas comunidades. Ellos ya son autónomos de seguirlas prestando en zonas cercanas. Y nosotros acá en el museo contamos con 2 maletas de la colección Hernando Tejada para que la gente la pueda conocer. Este sí es en préstamo y solamente tienen que dirigir una carta y se les dan pues unas indicaciones para que nos pasen como un pequeño informe de lo que realizan con la maleta y sobre todo asistir a una capacitación para que sepan cómo utilizarla. La carta se envía al correo educacion@elmam.org. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Coffee Makers, escuchemos El Camino, del año 2004. Somos tuyos.